jugando ajedrez. Hace muchos siglos, cuando un matemático oriental inventó el ajedrez, se lo ofreció de regalo a un rey. El rey quedó maravillado con el invento y, como recompensa, le ofreció a dicho inventor concederle el premio que solicitara. El joven creador solo le pidió al rey un grano de trigo en la primera casilla del tablero, dos granos en la segunda, cuatro en la tercera, 8 en la cuarta, 16 en la quinta y así sucesivamente hasta completar las 64 casillas del tablero de ajedrez. El rey, muy tranquilo, ordenó a los matemáticos del reino que calcularan la cantidad de trigo y se la dieran al muchacho. Al cabo de un rato, los científicos regresaron con sorpresa. Es imposible dar cumplimiento a la orden. No había bastante trigo ni en los graneros reales, ni en toda Persia, ni en toda Asia. ¿Puedes averiguar por qué el rey se le hizo imposible cumplir el deseo del inventor? ¿Te atreves a dar una cifra de la cantidad de trigo requerido?